veces nos gusta encerrarnos en nosotros mismos. Nos gusta introducirnos en nuestro mundo, en nuestra burbuja de cristal, y no queremos saber nada más de los demás. Pero yo te invito a que te entregues a los demás, a que afloren tus sentimientos, a que compartas lo que llevas en tu interior, a que te hagas querer.